Estás escuchando la radio pública. Talento, memoria, solidaridad, sentimiento, esperanza. Radio Nacional, nuestra radio. Buenas noches, esto es Los Domingos de Añadida, soy Edgar Poe. ¿Cómo están? Cristino Bogado. Buenas tardes, estamos con ustedes acá en el primer día de Pascua y veremos qué tal sale esto. Muy felices de estar acá con toda la fuerza cartonera. Estamos apoyados ilícitamente y con mucho amor por Felicita Cartonera, rescatando el cartón en las calles, haciendo poesía de aquí y de tutti el mundo. Saludamos a los amigos del Facebook, enseguida nos conectaremos y tenemos invitados ya arrancando esta tarde que presentarán muchas propuestas para nuestros oyentes tanto de Paraguay como el mundo. Tenemos por ejemplo invitadas la poeta paraguaya Maggie Torres, que recientemente ha estado en Colombia, también tuvo un proyecto cartonero, poetisa conocida, y María Luz Saldívar, que prontamente, en breves días, lanzará su poemario y nos hablará de estos temas. Por lo pronto ya tenemos acá unos amigos que llegaron y ellos se presentan. Bueno, yo soy Leandro Cardoso, vine de Brasil a una residencia en Paraguay por un mes, el mes de abril. Se llama Residencia en Recorrido, sobre la guerra de Triple Alianza. De la Triple Alianza. Sí. También está con nosotros el amigo Martín, de Montevideo. También estoy en planta alta. Con mate y todo. Sí, estamos residiendo en planta alta con Luder Casali, artista paraguayo, y con Valeria Anzuate, que es una artista de Misiones, argentina. ¿Cómo se llama tu proyecto? Bueno, mi proyecto se llama RBL. RBL. Igual Triple Alianza. Bueno, después hablaremos en profundidad de estos temas. Tendremos mucha poesía, mucha música y, ¿por qué no?, un poco de ñerín, ñerín, ñerín, ñerín, ñerín. ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, wey, wey. Ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, wey, wey, wey. Wepa, je. Ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, wey, wey. Ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, wey, wey, wey. De cuñata y jauce pende y urun, devoran, devoran, devoran. Voltando al aire acá el programa super super de literatura, poesía, Ere Erea. Estamos en el esquema inicial del programa Añadida con nuestros amigos. Bueno, acá de Uruguay. Buenas, buenas, buenas, buenas, Asunción. Una lluvia, hoy tenemos un clima muy parecido al rioplatense, ¿no? Eso, sí. Es domingo tanguero. Es un domingo tanguero. El Curu se ha ido a rescatar el agua porque tenemos sed, pese a que afuera llueve. Y como todos los inicios, son difíciles, son dulces, pero repetitivamente augurales. Esperamos ver, más allá de la poesía, una especie de expresión que nos da nuevas visiones, pero también lo aburrido de decir algo sin que el Curu traiga el agua. ¿Qué tal, Curu, ahí afuera? Está súper, ¿cómo va un partido de fútbol? Bueno, hoy tendremos nuestro primer avance del bloque llamado Andanzas Cartoneras. Yo he traído algo de Ricardo Celarayán y el Curu tiene... ¿Qué tenés, Curu? Para nosotros. El tema de Vizcarra. De Vizcarra, puede ser. Claro. Puede ser Lamborghini. También. Poesía paraguaya. Poesía paraguaya. Estamos nuevamente en otra sección que se llamará Adicción Facebookera, y nos conectaremos a través de la web con nuestra página de evento, que es la única que tenemos, ya que el amigo Alexis Álvarez aún no se ha sumado para hacernos el blog, pero en breve lo hará y vendrá acá a compartir sus canciones y sus lo que tenga. Estamos también enfatizando el tema de la conexión internet y con los amigos acá de, por ejemplo, Luque Landia, las chicas de India Juliana, escuchándonos atentamente. Y también en Lambaré, Asunción, Ere Erea, Ponta Porá, el domador de yacarés, Douglas Diegues, Mario Arteca, todos los amigos de La Fría también, La Fría Amorosa. Y un lugar muy interesante para curtir la cultura actualmente es Planta Alta, donde está rolando este proyecto que nos comenta nuevamente nuestro amigo Martín. Sí, estamos, bueno, durante todo el mes de abril trabajando sobre el tema de la guerra de la Triple Alianza. No somos historiadores, ¿no? Ni antropólogos, somos artistas, así que vamos a enfocar desde ese lado, ¿no? Es como dar un abordaje. Ayer, por ejemplo, estuvimos yendo a campos de batalla, ¿no? ¿A qué lugar fuiste ayer? Wow, no soy bueno para retener el nombre, ¿no? Piridehui, ya, la tercera capital. La ahí región va. De cordilleras también. Ahí va, exacto. Un lugar hermoso realmente. Sí, sí. Y bueno, y nos encontramos con esos... O sea, esos monumentos extraños, ¿no? Que, ¿en Piridehui? Sí, no sé, una torre ahí con... Que no sé, no representa mucho, ¿no? Ya. Como que volvimos como diciendo, ¿qué es esto, no? ¿Qué dificultad para representar a través de los monumentos, no? Sí, quedó eso. Piridehui también es conocido por un sitio donde abundan los tesoros escondidos. Ah, el plata de Bibi. Sí. Que relumbra en la noche cuando va a aparecer. Sí, de hecho nos han dicho que hay apariciones por la noche, hay colores azules, colores blancos que salen así de la tierra, sí, hacia el cosmos. Pero la gente, ¿cómo encontraron la onda ahí de la gente, de los poblados? ¿Recorrieron un poco el pueblo? Recorrimos un poco, sí. Bien, bien, lindo, lindo. Gente muy tranquila, ¿dónde, abierta? ¿Dónde, un lugar donde también fue firmado el oboe, ¿verdad, Curú? El toque de oboe. Sí, el toque de oboe. ¿En qué año fue eso? Yo creo que ustedes privilegiaron los lugares que tienen relación con la guerra del 70, ¿no? Sí. Preferentemente. Sí. Y Pribehuy, si no me falla la memoria, tiene algunos hechos trágicos. Creo que hubo una matanza de niños. Sí, sí, sí, masacre de niños. Exactamente. Así que más que turístico, fue una visita histórica por el tema de la del trabajo que están haciendo ustedes. Claro. Sí. Son cuatro chicos, ¿no? Luvierde, que es de Luvierde la es de frontera. Asunción, y vive en Francia, o sí. Sea, está en residencia Paraguay, en su propia ciudad, claro. Luvierde Casalis. Valeria es de Misiones de, Oberá. De la parte argentina. Oberá, qué linda. Buenísimo. Claro, cerca del Dorado está eso, ¿no? Sí. El Dorado, de es, bueno, sabrá dónde está el Dorado, ¿no? Es como está. Aún es un misterio. Sí, ahí entramos en Facebook, por fin. Acá el Curi ya está entrando en nuestra página a ver qué dice la gente. Luego tendremos la visita, como ya anunció al principio, de dos chicas, dos amigas poetas. No, tienen su horario. Están viniendo también en un colectivo, qué sé yo, zarpando ahí a través del Amangue este. Y nos leerán sus poemas hablando de proyectos específicos, como en el caso acá de los amigos invitados, que nos recuerdan el nombre del proyecto, dónde está Rolando y quiénes los integran. Bueno, el proyecto es Residencia Resistencia, ¿no? Guerra de la Triple Alianza. Estamos residiendo en la planta alta, justamente. Y somos Liubel Casali, Leandro Cardoso, Valeria Anzuate y Martín Barea Matos, el grupo que vamos a estar trabajando. Vamos a estar con la ayuda acá de Ña Vida, ¿no? ¿Milesi qué hace? Milesi es el que justamente armó el proyecto. Es el curador, digamos, ¿no? Daniel Milesi empezó a coordinar la parte de residencia artística en Planta Alta, que es algo nuevo para ellos también. O sea, somos como la tercera etapa o la segunda etapa. Y es otra manera también de Planta Alta funcionar, recibiendo artistas extranjeros, ¿no? Internacionales, y que traigan sus aportes a Asunción y que también hagan sus investigaciones y se lleven cosas, ¿no? a mostrar en otras partes también. Claro. Esto va a durar hasta abril, ¿no? Sí, todo el mes de abril. Sí, y de hecho, estamos abiertos ahí a recibir la gente que quiera saber sí, porque más. Hay conferencias, sí, ¿no? Hay una programación. Hay instancias, sí. Sí, hay una programación que se puede ver en la web, la página web de Planta Alta, y también, bueno y publican Facebook, en también, periódicos, ¿no? Sí, sí, Facebook. Sí, sí. Si sí. Busca Planta Alta Residencia, estará claro. Encontrará. Y como este es un espacio de lectura, también de música, más adelante los amigos nos leerán poemas, exacto, o manifiestos, whatever. Y nos vamos con más música, por favor. Thank you. tiptoe across my home ever again. I'll never tiptoe across my home ever again, ever again, ever again, ever again, ever again, ever again, ever again, ever again, ever again. Vida, yo soy Leandro Cardoso, vine de São Paulo, directamente de São Paulo. Directamente sin escala. No, paré un poquito en Ciudad del Este. Ajá. Pero ha sido muy rápido y no pude ver ¿Y nada. ¿Y si te compras en Ciudad del Este? Sí. ¿Hay algo? Sí, sí, un coche. ¿Un coche? Sí, coche ¿Te puedo hacer coche eléctrico? Así. Sí. Bueno, y entonces, ¿en qué proyecto estás? ¿Qué haces? Estamos en la residencia en recorrido de planta alta es un nombre muy difícil. Residencia en recorrido. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Instalaciones? Bueno, yo hago un doble sentido, así, investigación de arte moderno y arte contemporánea y narrativas culturales, es decir, momentos, eventos, textos que representan una densidad más grande histórica. Por ejemplo, un ejemplo, la primera cosa que me han dicho en Asunción es: ¿conoces a Livio Abramo? El artista brasileño que ha sido muy influyente aquí y bueno, formó una generación de artistas locales, ¿no? Y que también se fueron a otras partes. O sea, ese sería un tema para mi trabajo, por ejemplo, ver cuál es todo lo que está por detrás y todo lo que involucra la presencia de Livio Abramo aquí, y luego presentar de una manera artística, más lúdica, es decir, combinar la investigación con una presentación al público de manera no tan teórica, es decir, o sea que imágenes, clip de video, y siempre toma una forma un poco escenográfica, sí. De instalación, como decías. Sí, ¿cuál? De instalación. ¿Por qué no? Estaría bueno que pase el link a alguno de tus videos. Sí, de tus videos y trabajos. Sí, bueno, sí. Si quieren, pueden ver, está en internet y la dirección es nerefuh.com.br. bien clarito. Listo. No hay forma de perderlo. Nerfu. Es un nombre inventado. Un grito de guerra. Exacto. Una reclamación. Un sapucaí. De hecho, Martín y yo estamos encontrando muchas interjecciones. Y el cruce de lengua, ¿qué tal? Juan Martín, él habla uruguayo y va a hablar 100% portuñol. Portuñol total. 100% portuñol, guaraní, sí, un poquito. Sí. Guaraní también. Quichua. Papiamento. Inglés. Sí, la lengua del futuro, continental. Continental, sin fronteras, como la poesía. Y quisiera que nos comentes cómo es la movida allá en San Pablo, cuáles son los otros amigos y amigas desarrollando ciertos proyectos que quisieras mencionar y para que la gente sepa también. Sí, bueno, dentro del circuito ese de arte contemporáneo hay mucho movimiento en San Pablo recién, hace, no sé, los últimos 10 años, de hecho con bastante influencia del Ministerio de Cultura ya y eso. Pero lo que veo es la generosidad ese de cruce de disciplinas, o sea, como estamos aquí un poeta, artista visual, con músicos, no sé qué, ese está un poquito más difícil. Ah, no, hay una interacción más. No tanto, porque como la cosa está más como, es decir, emergente, la gente empieza a pensar en sus prácticas y eso como una carrera profesional y no sé qué. O sea, quieren ubicarse en un territorio rápidamente y ser reconocido por eso, ¿no? Un poquito. ¿Conoces algo de la... saltando un poco en paralelo a una actividad que combina el diseño de una forma y la poesía y la creación, que es el diseño de libros cartoneros? Y un proyecto que está andando ahí es el de las amigas y amigos de Dulcinea Catadora. ¿Conoces algo de ellos? Sí, de hecho son muy activas. Ajá. Y tienen una base así en el barrio que vivo yo, que se llama Vila Madalena. Sí, que es un barrio un poco más amigo, es decir, más sociable y eso. Y sí, son muy conocidas y importantes. Tampoco sé quién está por detrás, ya, pero le decimos ella porque es Dulcinea. Gracias. Estamos también con Martín Barea Matos. Él es de Montevideo, 1978, dice acá. Uh-huh. En poesía ha publicado Los Ojos Escritos, premio 43, Feria de Libros y Grabados 2003. 2995, Artefacto 2003 y Fuga de Ida y Vuelta por la editorial La Otera en el 2000. Editó un CD con canciones y poemas titulado También, por ahora, por día, por mes. Cheesecake Record 2007. Como artista visual y performer, ha expuesto y actuado en Montevideo, Buenos Aires, México, DF, Suecia, Colombia y Chile. Dirige el ciclo Ronda de Poetas desde el 2006. MBM, como le dicen también, permaneció las últimas 5 años en silencio creativo. Yo registré las siglas. Su táctica creacional dio este resultado, la instalación definitiva de un corpus poético sui generis y genuinamente propio en el campo literario regional. Y, bueno, ante toda esa montaña crítica. Canta también. ¿Y en qué otros proyectos estás, Martín? Aparte de... Bueno, sí, con Ronda de Poetas, ¿no? Que Ronda de Poetas es un ciclo que es todos los jueves desde el 2006. ¿En dónde? Es en el bar La Ronda. La Ronda. Sí, es un lugar muy... ¿París? Montevideo, República Oriental del Uruguay. ¿Viejo París? No, es Ciudadela. ¿No? ¿Y cuántos poetas más o menos en un año invitaste? Y fue... Y ponele que van 3 por jueves y son como 40 semanas al año. ¿40 semanas? Son como 150. Prácticamente van... Bueno, anunciamos formalmente que Martín está buscando el Guinness por... No. Sí, pero ahora está cerrada la convocatoria. ¿O no? No, ahora en mayo llego y... ¿Cuántos poetas hay en Montevideo? La estadística. Yo creo que debe haber uno por esquina, más o menos. Uno por esquina. Así que, ¿cómo la ves? Nadie se queja, ¿no? Debe haber tres por manzana. ¿Le invitas a todo el mundo o no te gusta el peinado alguno y no le invitas? Hay gente que no invito, pero no sale, ¿verdad? No quiere. Pero porque está... No, es difícil, ¿no? Pero 400 poetas es mucho, ¿no? Es bravo. Pero ahora, por ejemplo, el 10 de mayo va a estar... Llega Jocelyn Pantoja y otros poetas de México. Y pasa eso mucho también, ¿no? Que como la gente, los otros poetas saben que yo estoy ahí, me dicen, mirá que van a ir tales en tal momento, de tal lugar, ¿no? Y es como que un helipuerto aquello de poetas. No, es que le invitan solo uruguayos. No. No, pero no. ¿Cómo va a ser así? No, claro. Bueno. ¿Cómo son los que vienen ahí? No, y también, o sea, si bien el eje es justamente los poetas, también participan muchos músicos o gente del teatro. Los afiches, ¿no? Los artistas visuales que diseñan son los muy afiches. Lindos los afiches, sí. Entonces mucha gente involucrada. Yo recuerdo uno del sueco, Henry. Henry Hedinge. Sí, sí. Una ficha acá que hizo. Buenísimo. Para tu... Sí. Y Laurita Mandelic, de acá de Canta, también participó. Mandamos saludos a Laura. Sí, ahí estará escuchando el programa. Leopoldo Stoll, de Argentina, que estuvo en 2009 acá también. Yo vine en 2009 la primera vez acá a Asunción. Pero cambió mucho desde esa época, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Está más lindo, capaz. Ah, más lindo. ¿Eh? Bueno, ¿sí? Hoy nos lee Martín, ¿verdad? Nos sí, lee unos textos y escucharemos su proyecto musical que está... ¿Cómo se llama, Martín? El proyecto musical se llama como el libro, Por Hora, Por Día, Por Mes. ¿Dónde fue hecho? ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes te ayudaron? Y, canta Natalia Oreiro. Canta Natalia Oreiro. Dani Umpi. Dani, gran amigo. Le mandamos un beso también, ¿no? Saludos a Tacuarembó. Está escuchando, de Tacuarembó. Allá. Tacuarembó, buenísimo. Y bueno, y el proyecto nació, el libro Por Hora, Por Día, Por Mes es del 2008. Ajá. Y yo decido presentarlo ya desde con músicos, ¿viste? O sea, como que empecé a trabajar por ese lado, ¿no? Y eso fue creciendo. Se fue sumando un violinista, un percutor... un acordeón, no sé qué, y bueno, y empezamos a hacer shows, y tenemos otro artista que trabaja el visual, y lo que las grabaciones que les traje son del disco Odisea en el Parking Planetario, que fue grabado en vivo en el Planetario de Montevideo, o sea, ajá, es un disco grabado en vivo en el Planetario, yeah, ¿no? Que es muy lindo. ¿Acá dónde es el Planetario? ¿Hay? Ay, creo. Tenemos yo no lo voy a llevar un día de esto. Está en muy bien. Centro, sí. Muy bien. Bueno, entraremos con eso y mucho más. Por lo pronto vamos a nuestro tema musical que sigue, que no sabemos qué es, pero es buenísimo. En español seguro. Thank you. cuando tropiezo por buscar una salida. Colombia preso con que dicho mi metodología, ni pa' mi religión ni mi forma de vida. Cosas hechas ya no se pueden borrar. Buenas noches, ¿cómo están? Esto es el programa Ña Vida, los domingos de Ña Vida. Literatura, poesía emergente, edición, proyectos, todo lo que podemos decir, comentar, hablar, mostrar. Nos están visitando amigos. En este caso ha llegado la poeta amiga Maggie Torres. Bienvenida, Maggie, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Maggie, acércate un poco más, bueno, por bueno, favor. Me acerco un poco más, gracias. Ahí vemos el sillón. Ahí está. Se eleva. Se escucha. Maggie Torres, estábamos escuchando de fondo al grupo rapero Fondo Blanco, que son del Bolívar, Ciudad Bolívar de Bogotá, unos amigos independientes que están agitando mucho ahí el hip hop y usan esa onda muy poética que a mí particularmente me gusta. ¿Qué tal fue tu experiencia en Colombia? ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué estás haciendo actualmente, Maggie Torres? A ver, yo... ¿En qué ciudad estuviste? Y estuve principalmente en Bogotá, ¿verdad? En Bogotá. Y me quedé en Cartagena. Puedo decir que, bueno, tuve una experiencia muy linda porque le conocí a un... Allá tienen una cosa así como una biblioteca andante que hacían en burro, le llaman biblioburro. Biblioburro. Y yo por... ¿Conociste al burro? No le conocí al burro, lastimosamente, pero... Es como una especie del chancho de Luque, ¿verdad? Pero le conocí a un señor que hace lo mismo que el biblioburro, pero en carreta. En carreta. Se llama la carreta literaria. Y yo le había agregado así al Facebook y después, chame, iba yo paseando, señor, yo le conozco. Era así, sí, sí, no sé qué. El tipo se pone en una plaza, por ejemplo. Ajá. Y él deja los libros a consideración de la gente, quien quiera acercarse, lee. Ya. Y se queda ahí un día y después chum, se va a otro lugar. Ya, sí. Una biblioteca nómada. Sí. Y ahí creaste un proyecto cartonero también, que si bien está un poco apagado quizás, está en perspectiva, que es Patasola Cartonera. Háblanos un poco de ese proyecto. Y bueno, eso se abrió con tres compañeros del programa de estudios en el que estuve. Y tratamos así, tuvimos un pequeño lío porque no había muchos textos. Ya, entonces, pero llegaron a publicar cosas. Llegamos a publicar 5 o 6 libritos. Y... Pero eran, 2 de esos son colombianos y el resto son gente de otro lado. Ajá. Entonces, ese es el desafío para ellos si se les antoja continuar, ¿verdad? Patasola, ¿de dónde viene el nombre de Patasola? Que es muy así. Qué sé yo, uno de los mitos guaraníes también era como una especie de pora. Ajá. Una mujer con una sola pata que va saltando así, le da miedo, asusta a la gente. Ajá. Es una mitología de ahí, de una la leyenda por ahí. Ya, pata sola. Lo mismo en Brasil, pero se llama Sassi. Sassi Pereré. Ajá, Sassi Pereré. Hay un tema, ¿verdad? Sí. Yo sé conocer. Martín, ¿conoces a Cipererre? Martín se le dice. No, Martín se le dice. La bolsa. Martín a Neymar. Que... Pero no. Neymar, que es una mitología viviente. Es una mitología viva, exactamente. Salta. Salta. Bueno, entonces, Maggie, ¿vas a leernos algo hoy o no? Sí. Que se puede abrir. Sí, se puede abrir lo que quiera. Estamos conectadísimos en este mismo instante. Están llamando. A ver, ¿quién llama? Hola. Hola. ¿Cómo está? Ya, gracias. No hay problema. Estamos al aire, entonces. En este mismo momento nos visita otra de nuestras invitadas, también poeta. Actriz, promotora cultural, María Luz Saldívar, ¿cómo estás? Acércate un poco acá a la ronda para que te escuchemos. ¿Quién es María Luz Saldívar y por qué está acá en este momento? ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal, Eder? ¿Cómo estás? Y bien. Bien, bien. Dale. Yo bien. Y bueno. ¿Cuándo sale tu libro? 2 de mayo, ya hay fecha por fin. 2 de mayo. Sí, 2 de mayo. ¿Cómo se llama tu libro y qué? Día de la poesía. ¿En serio? No sabía eso. Va a ser en el Centro Cultural La Esperanza del Ferrocarril. Hasta ahora está ahí. Del Ferrocarril. Sí, esperemos que estén las refacciones terminadas para esa época. Y en todo caso lo harás en las vías ahí. Y cerca. Sí, en la plaza. Y sería una buena opción, ¿verdad? Sí, es que nos abren la. Bueno, ¿y qué editorial es la que lanza? ¿Cómo surgió esto? El Ombligo del Mundo, ¿verdad? Nuestro amigo Miguel Méndez. Y mandamos saludos a Miguel, está escuchando. Sí. Miguel prendidísimo ahí. Hola, que Miguel. Le vamos a traer también. Es de Encarnación, las playas de Encarnación. Ah, está ahí en la, se la está movida. No crea tan su casa. Y ¿cuántos poemas? ¿De qué tipo de poemas hablamos ahí? Un erotismo surgiendo ahí. Poemas sociales. Asociada, perdón, no. Entonces, no. Yo indago como dar un avance. Así. ¿Vas a leernos algo? Sí, sí, hoy les voy a leer algo. Ajá. En realidad hace mucho estaba dormido el proyecto. Cuando estábamos en la Facultad de Filosofía, justamente ahí le conocí a Méndez, ¿verdad? Y a todos los luqueños de Metáfora. Fue una. Podés nombrarlo, así ya ganamos más audiencia también. Carlito Bazzaro, le damos un súper saludo. No, ¿verdad? Nuestro amigo Quique, ¿verdad? Blas Brites. Gustavo Torres Grosling, que está dormidito, era Alicia Sánchez, Patricia Duarte, ¿verdad? Éramos, terminaban las clases y nos reuníamos a leer lo que queríamos leer porque estábamos hartos de repente, así de la Ilíada, la Odisea, todo lo clásico. Entonces ahí nos reuníamos y nos divagábamos. Yo era fan de Baudelaire, ¿verdad? Ever era de Rimbaud, ¿verdad? Y entonces leíamos y empezamos a escribir también. Y de esa época ya data este libro, ¿verdad? Que está guardadito. De hecho, la Facultad de Filosofía tiene enfrente un glorioso y muy, muy ponderado bar que se llama Pinocho, el cual no nos auspicia, evidentemente, pero lo conocemos por experiencias propias mías, ¿verdad? Ha surgido más de un poema ahí. Es un centro ad hoc cultural, que de alguna forma la cultura no está todo suscrita a los ámbitos así formales, sino que surge en lugares más inesperados, ¿verdad? Totalmente, Pinocho, el rubio. ¿Conoces Pinocho, Maggie? ¿Conoces Pinocho? ¿Qué curtiste ahí? De todo. Mira, mis hermanos, yo no estuve cuando por ahí, sino con nombre, mis hermanos que estuvieron en el CPB, bueno, conocer. Estamos estableciendo una especie de controversia generacional, ¿verdad? ¿Quién conoció Pinocho, quién no? No, nos leerás algo de tu poemario, ¿cómo se llama? ¿Cuándo surge? ¿Dónde será lanzado? Sí. Repetimos. Camalotes Rojos se llama, es un poco una mezcla así de diosa y pantera. Ajá, está que buenísimo. Camalotes Rojos. Camalotes Ajá. Rojos, ¿verdad? Irupé, ¿verdad? Sí, el Irupé, y tiene justamente, ¿cómo te explico? Imágenes que dibujaba por Ricky Espinosa, hijo de Nicodemus, y a mí me gustó mucho toda la parte de ilustración, porque tiene que ver mucho con los camalotes. Ya. En realidad fue así un choque, porque yo era de Sajonia, era del espacio Sajonia también, es de la época, y luego me fui a vivir a Villa Elisa, y tenía sus pros y sus contras. Ahora yo no quiero salir más de ahí, pero en la época, ¿verdad? Era así como que tenía que irme a la facultad, tenía más, mi vida estaba más establecida para este lado, pero era el río es tan hermoso y todo el ecosistema que bordea Villa Elisa, ¿verdad? Que es así como algo que se soltó de ese famoso bosque atlántico y todavía subsiste, y entonces miraba esos atardeceres y me iba a escribir ahí a una playita, hasta que se ahogó un vecinito y ya no me fui. Ay, sí. Bueno. Pero siempre tiene un final así tan trágico todo. O sea. Bueno, Maggie Torres, vas a leernos algo de lo que escribiste. ¿Qué estás haciendo actualmente? Escuché un tema de taller de poesía. ¿Cómo fue eso? Cuando comentamos un poco, si se puede, ¿verdad? Bueno, la verdad que no quiero comentar. Ah, no quieres comentar. Porque, ¿qué pasó? No quiero. No quiero. O sea, bueno, es un proyectito que salió con la gente de Tragaluz. Ajá. Y vamos a ver estos 3 meses cómo nos va, ¿verdad? Porque para mí va a ser una experiencia de de aprendizaje también. ¿Dónde va a ser? ¿Y quiénes participan? En Espacio Trabaluz, el Telmaquino. Ajá. Y Chaco Boreal y Telmaquino. Ya, Espacio Trabaluz se llama. La casa del día, digamos, sí, ¿no? Sí, señor. Ya. Qué interesante, y a qué apunta el proyecto principalmente. Si podés darle unos datos y si promocionamos dato, lo que está. ¿Verdad? Ajá. Aprender elementos que te ayuden a hacer un chiquitito de narrativa. Narrativa. ¿Algún texto que van a usar? Muy. ¿Algún texto que van a usar así para adelantar un poco que van a dar ahí? No se puede. ¡Ah, top secret! Ya, ¡chao! Secret, así. ¿Se puede escribir, se puede escribir todavía la gente o ya está cerrado? No, no, está todavía cerrado. La otra, por el evento de Facebook, me enteré que una ex compañera del taller de poesía estaba interesada y ya me estoy derritiendo porque, como yo voy a ponerme aquí a mi compañera que escribía muy interesante, entonces ya me estoy derritiendo antes de comenzar. No, porque Maggie, ella ha sido también publicada en la revista literaria Sibila del amigo Regis Bombichino, Sao Paulo, Brasil, también, que agita ahí la onda de los creadores y se pelea con algunos. Muy interesante, Regis, y ahí me pidió una vez cosas, yo le mandé contactos, entre ellos también Maggie surgió, que tiene 2 o 3 libros. A ver, hablamos un poco de tus libros de poemas. Chample. Russian Roulette y La Civil, paraguayenses. Sí, y uno de ellos que desapareció, ¿verdad? No recuerdo bien quién es porque se tiran la pelota. No sé si Felicita descontinuó uno de mis libros o fue Gigi Jambo que descontinuó. Lo que sí que se tiran la pelota. Yo no aparezco en la lista de Felicita, por ejemplo. Me importa un huevo, ¿verdad? Pero acá están los señores responsables. Esto es bueno porque, ¿verdad? Sí, es bueno porque como carecemos de ombudsman, sí, afrontamos todo. Él me borró, parece, porque el nombre de Felicita es de él. Ya. Y está, pero estamos interesados en que nos leas algo y nos. De que sacó Gigi Jambo, tengo yo en casa, por ejemplo. Ya. Y con Patasola sacamos uno que se llama Lip Sync. Ya. Y se fue. ¿Y el que salió en Centroamérica? ¿El que salió en Centroamérica? ¿Cuál Centroamérica? Ay, ese. Lo de Catafixia. Eso es cartonero también, ¿no? No, señor. Es un proyecto editorial de Luis Méndez y de Catalina Alvarado. Sí. ¿Ya? Los amigos de Catafixia han publicado también a Maggie Torres. Ante editorial, ante la que no tiene ningún reclamo hasta el momento. Seguimos acá en los domingos de Ñavía, porque hay de todo, no todo es así tan guionado, aunque yo no me he salido de mi guión, miren que a rajatabla tengo. Más tarde tendremos 2 autores muy, para mí, muy interesantes, ¿verdad? Y que me han... Pero no es por eso que vamos a tenerlo, sino que porque vale la pena. Vizcarra, el curul era algo de Víctor Hugo Vizcarra, escritor, totem, ícono, buenísimo. Ya después de leer a Vizcarra, ya no quiero saber nada de Borges, por ejemplo, ¿verdad? No sé por qué. Y Ricardo Celarayán, poeta, escritor también, de Entre Ríos, Paraná, del Paraná, muerto en el 2010. También con 5 libros ha marcado una cicatriz muy, muy fuerte en la literatura argentina. Y vamos con nuestro soundtrack, siguiendo la onda musical y poética. Pues en Sevilla.

que libere cualquier caballo con su herradura y sea suerte tu cerradura en la dirección de los paisajes, del amuleto de la razón, de los paisajes, del amuleto de la razón. Que te libere aquel herrero de toda reja, o del llavero tu cerrajero de toda queja, que trote siempre portando la llave maestra, que trote siempre portando la llave maestra, de los paisajes, del amuleto de la razón, con tu herradura y sea suerte la dirección. De las estatuas, de la doctrina, del escultor, venden los héroes, los edificios de la actuación. De toda reja, de toda queja, portando la llave maestra. De toda reja, de toda queja, portando la llave maestra. De los paisajes, del amuleto de la razón, con tu herradura y sea suerte en la dirección. De los paisajes, del amuleto de la razón, con tu herradura y sea suerte en la dirección. Estamos traficando el material, el nuevo, ¿no? Está nuevito. De hecho, me van a mandar copias del disco para acá, para Asunción. No sé, la otra semana, ahí. Pero ya queda acá en la discoteca. Ya, agradecidos, Martín. Y para continuar con esta ronda de lectura poética, ¿qué más que una mujer, María Luz Saldívar, que nos adelanta un poema de su libro? A ver cómo se llama, dónde se lanza, información. Y ya, rojos. Avanti ya con esa lectura. Luz, por favor. Bueno, un ratito. Ya. Pero sí, así es el viento que pasa acá y mueve las ventanas. La escenografía, sí, ¿no? Sí. Como actriz. Bueno, se va a lanzar entonces el 2 de mayo, Centro Cultural La Esperanza del Ferrocarril. Espero que esté a tiempo, ¿verdad? Porque entrada se está libre y claro, claro. Entrada libre y gratuita. Y el libro hay que pagar. Y claro. es bueno aclarar, ¿no? Sí. Bueno. Esta es una poesía, se llama El Fin. Te surcaban ríos azules, cascadas de rosas rojas invadían tu cuerpo. El enemigo era implacable contigo. Cuánta putrefacción en tus carnes y aún así leías el sutra del diamante. La hora de los alcaloides. Con qué docilidad te dejabas embotar y qué poco duraba tu descanso. De pronto, dejaste de leer las líneas sagradas. Te habías soltado. Pequeño satélite que huye en la inconmensurable noche y se disfraza de estrella para no ser reconocido. Te marchaste. Sé que fue lo mejor. Y sin embargo, desde ese día no dejo de pensar en la astronáutica. Es para mi mamá. Ah, ya, buenísimo. María Luz Saldívar nos adelanta poemas de su libro Camalote Rojo, a ser lanzado próximamente. ¿Cuándo? 2 de mayo. 2 de mayo, una fecha cabalística especial. Editorial. ¿Editorial? El Ombligo del Mundo. Ombligo del Mundo, que es una de las tantas también editoriales independientes que sí. Tanto en Paraguay, por ejemplo, que hay. Además de Felicita Cartonera, está el proyecto Burucuyar a mí. Tenemos los amigos de Gigi Jumbo, entre Ponta Porá y Asunción. Saludamos especialmente al domador de Yacaré, que próximamente nos visitará para recitarnos sus poemas también. Buenísimo. Montado en su piano, Avis. Y al amigo Douglas Diez, Avanti del Portuñol Salvaje. Y tendremos tema para rato con el tema. con el cruce de lenguas y de estilos. Gracias, María Luz Saldívar. Y seguidamente, Maggie Torres nos leerá algo de sus poemas. Maggie. Y el amigo Leandro, una versión en portugués de sus poemas. Exactamente. Con ustedes, Maggie Torres. A ver. A ver. Ahí se escuchan, este silencio es auspiciado por la digitalidad cuántica. Me fue la fuente equivocada. Sin resolver. Gracias. Muchas computadoras. Muchas máquinas y ningún humano. Parece que la humedad nos está afectando, sinceramente. Es una de mano. Ya. Quizá la línea de la vida, el dinero, el amor, pueda decir si sos piedra, lomo de burro, bache o bifurcada, si es mejor girar el U, si esto marcha o no marcha, o no marcha. Ahora leo yo en portugués, ¿verdad? Quizá alguien nos escucha ahí en Brasil por internet, se puede, ¿no? Claro, sí. Estamos sí. En 95.1 claro. Radio FM Nacional, bueno. Los domingos de Ñavida. Bueno, brasileiros, entonces escuchen a leitura de mão. Quizá a linha da vida, o dinheiro, o amor. Possa dizer se você é pedra, lombo de burro, buraco no asfalto ou mão dupla. Se é melhor girar em U. Se isso funciona ou não funciona. Ah, belíssimo. A linha da vida, que é leído por quiromântico rapaz paulistano. Sim. De que zona de São Paulo? Estou em Calle Palmes, se alguém consulta. Bueno, arreglamos um preço, mercosurleño ou algo assim. Por último, la ronda se cierra por este momento y seguimos con más programas. Después tenemos Vizcarra y Celarra Jam, lectura de Pau y Kuru y algún archivo de sonido si reproduce nuestro sistema. Martín, ¿nos lees algo? Ya. Yeah. ¿De dónde? De por hora, por día, por mes. Ajá. Página 118, queridos. Coordenadas. Fuente Times. Sí, Times. Usted se encuentra dentro de una gota de pintura, encontrando una gota de pintura negra. Usted es una gota de pintura negra, encontrando lo que se encuentra en usted, porque es inventado por el hombre, como el hombre crea al hombre, insistiendo en la existencia aparente del resumen. Cuando somos movimiento, lo hacemos en torno a un eje estático, cuyo centro cae en todos los puntos y en ninguno a la vez, y en todos los hombres también y en ninguno a la vez, y damos vueltas como una esquina, como una autopsia de autopista de Rosa de los Vientos, como ciudades piel, como mapas epidérmicos, metrópolis cuero, como habitados por nanotecnología, como habitando redes con manos de peces en PCs, y cuando todo es movimiento alrededor, resulta que somos viento estático, viento clavo, diluye y expande nuestro ambiente de ojos solubles, disipados de la mano silenciosa, silenciosa mano de mirada dentro de la gota enguantada. Mirando entonces por dentro cada muda de mundo intuido en un collar de mareas y ciencias, diluidas en olas que no llegan a palabras sin articular espuma, ni orilla de memorias animales, ni bitácoras de esferas ya no redondas, donde no hay forma perfecta de nombrar la forma del efecto, de las cosas no hay forma perfecta de nombrar la forma del efecto, de las cosas donde hay perfecta forma de nombrar la forma del efecto de las cosas, donde no forma perfecta de nombrar la forma del efecto de las cosas, donde no hay. Gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes cañas, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gota, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, ¡qué horror! Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. La alegría de la vida tiene

y piel, de rotos los nudillos y peluda miel. Si no estás, no hay un brillo, te enterraré cerca de lo escondido. Me venderé, sabrás que acá es el lugar para esperar la llama. Sabrás que acá es el lugar para esperar. Gracias Chinoy, nos acompaña también acá la mejor música independiente de Sudacalandia, Chinoy en este caso con el tema No Empañemos el Agua, que estuvo también en la Feria Cartonera, un artista interesante y con una propuesta poética muy muy atractiva que combina las palabras de un modo aleatorio alucinante. Cristino, ¿qué libros tenemos hoy para regalar a los que envíen mensajes? Decimos los números y los títulos donde enviar mensajes. Mira, y le dejamos a la gente acá. ¿Qué tenemos? Tenemos Las Enanas Amarillas, una antología del grupo de escritores de Universo Dislocado. Tenemos Fosei de Marcelo Cohen. Marcelo Cohen. Comedieta de Lamborghini. ¿De qué editorial es? Estos son de Eloísa. Eloísa Cartonera, apoyo cumbiantero ahí desde La Boca. Ahí está Ricardo Piña. Saludamos a Ricardo Piña, a Washington Cucurto y todos los amigos, a La Osa, por supuesto. Apofática. Apofática de Montserrat Álvarez. Sí. Este felicita, tenemos Sándalo. Sándalo Puitá. Sándalo Puitá de Carla Fabri, también Gigi Jambo. 2007. Gigi Jambo. Bueno. Y algunos más por ahí. Christian Ken. Christian Ken, que traje yo, un interesante poeta y escritor paraguayo, Christian Ken, que próximamente también estará compartiendo acá en este espacio abierto a los creadores, a los que promueven la literatura, el placer furtivo, digamos, y no sé qué cosa más, ¿verdad? Para propagandear eso. Tengo una versión guaranizada de Luis Carlos. Sí, ¿de quién? De la cartonera luqueña, Curucuyá, para mí. El amigo Miguel Mesa, poeta. Purete desde Luquelandia, el chancho totémico. Esto se queda acá. Bueno. Esto puede reclamar en la administración lo que se hayan adjudicado los regalos. Ahora lo que mandamos mensajes. Sí, los que enviaron mensajes y a partir de ahora que envían mensajes, todos los por orden estricto de llegada de mensajes vía celular. El mío es el 0982-845441. No digo la empresa, ya saben. Y Cristino. 08-81-24 de la misma empresa, 0981. Pero no manden el mensaje bomba. Mensaje bomba para recibir libros cartoneros. Yo tengo, por ejemplo, Mariposas Negras de Ana María Strand. Felicita Cartonera 2009. Una interesante escritora, cuentista. Cuando Timo Berger vino acá a hacer una selección también de literatura paraguaya, el libro, el cuento que más le gustó es de Ana Strand. Caminando por Palma, que está en la antología Sobre el Río, ¿verdad? Editada. Noticias sobre el río, Noise from Luz o Floyd. Sí, y es un cuento de Ana María Strand. También tenemos Cuentos de los Sentidos, de una escritora de Lisboa, Anjo Sumai, de Catoira mejor, gallega es Anjo Sumai, Cuentos de los Sentidos también. Tenemos Crónicas de Sidario, de Pedro Lemebel. Escritor chilense. Sí, nacido a mediados de los 50, Pedro Lemebel es escritor, artista visual, cronista, y en cada fase y actuación de su identidad creadora o performativa está trazada sobre el paisaje de la cultura chilena con la resistencia desde una distinta transformación vital suya. Y tiene un, bueno, tiene un largo currículo y tenemos de él Crónicas de Sidario. Y por último, La Primera Navidad de Papá Noel, una edición conjunta de Cefisa Cartonera y Eloísa Cartonera, que nos cedieron amablemente los amigos de Eloísa, la última... Cefisa, eso en Francia, sí, ¿no? Sí, en Francia, un texto para niños, o para quien quiera, en francés y español. Y despedimos a nuestros y nuestras visitantes del día de hoy. Gracias, María Luz. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, muchas gracias por el aguante. Y también Maggie Torres, desde... Whatever, la poesía. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Mira, acá el amigo Ricardo Daniel Piña está mandando salutaciones y ya le agregó a María Luz Saldívar en su Facebook. Bien, Ricardo. Y Paul dice que anda desordenado, como enloquecido, dice. Enloquecido. Mientras que Cristino está más cool, dice. Sí, está frío. Y así es, porque es la onda el gordo, el flaco, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Quiere hacer algo. Son los esquemas de actuación para penetrar en la audiencia. No doy más lecciones, por favor. También despedimos a nuestro amigo Leandro de Sao Paulo. Saludos, ven a visitarnos en Planta Alta, estaremos todo el mes de abril. Martín, Leandro, Luvier y Valeria. Para ver la película. Para ver la película Hitler del Tercer Mundo y otras cosas. Martín, un gusto tenerte, gracias por la visita. Gracias de reencontrarnos con Cristino, Moneda, bueno, las poetas acá presentes. Y nada, vamos a estar todo el mes, así que espero que nos crucemos. Sí, eso es fantástico, cruzarse en las líneas del tiempo. Exacto. Pero no estar tan solo como una raya, como dice Chinoy. Tan solo como una raya. Y queremos seguir haciendo lo que queda de este programa en fase embrionaria, Cristino. ¿Qué vas a leer hoy, por ejemplo? Mira, tengo un fragmento del escritor boliviano, el Víctor Hugo Vizcarra, editado por Felicita Cardonera. ¿Cómo se llama? Borracho estaba, un fragmento del mismo, un fragmento de 15 líneas, por unos sucumbés. Ya, entramos entonces con la lectura de Víctor Hugo Vizcarra y seguimos con nuestro soundtrack. Never Ending. Y a la entrada entras vos. Ah, ya. Tenemos publicidad. Ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, wey, wey. Ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, wey, wey, wey, wepa, je. Ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, wey, wey. Ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, ñeri, wey, wey, wey. De cuñata hija usted pende y urun, devoran, devoran, devoran, devoran. Linda sos, linda estás. De cuñata hija usted pende y urun, devoran, devoran, devoran, devoran. Linda sos, linda estás. Y qué manera de mover los pies, un trompo de terciopelo tu cadera es. Y ya te van armando la ronda, los whistles se pellican, te comen toda. Ey, ey, de cuñeta hija usted pende y urun, devoran, devoran, devoran, devoran. Linda sos, linda estás. Y no te olvides que soy tu amigo, bailemos esta cumbia, solo eso pido. Y no te enojes si te robo un beso, que un beso es solo eso, tan solo beso, ey. De cuñeta hija usted pende y urun, devoran, devoran, devoran, devoran. Linda sos, linda estás. Y no te juntes con la vagancia, mira que esos logis toman sustancias. Baila conmigo que ando re viola, yo solo tomo vino y gaseosa cola. Ey, ey, de cuñeta hija usted pende y urun, devoran, devoran, devoran, devoran. Linda sos, linda estás. sucumbés. Una tarde de esas, vísperas de la fiesta del barrio, fui con los muchachos del callejón a ver qué pasaba en el parque de Río Siño, donde se celebrarían los actos centrales del festejo. Cuando menos lo esperábamos, estábamos todos los yocalas frente a una ponchera tomando unos sucumbés que, debido a nuestra falta de experiencia etílica, nos dejaron medio tundiquis en medio de lo que canta un gallo. Sería medianoche cuando llegué a mi casa. A la mañana siguiente me despertó el dolor de cabeza. Paso a explicar la causa. Tras lavarme la cara, fui a la cocina a tomar mi desayuno y noté cierta frialdad de mi madrastra. Como buen entenado, lo atribuí al estado calamitoso en que me había recogido. Terminando el desayuno, bajé al patio para saber de los chismes que mis amigos divulgaban sobre nuestro comportamiento de las vísperas. Allí me enteré que la causante de mi dolor de cabeza no era otra que mi madrastra, la cual, emulando a mi madre, me había golpeado con un palo de escoba y luego me había cerrado uno de los ojos de un sopapo. Sobre la marcha subí a mi casa y, sin darle tiempo a preparar una defensa formal, la increpé violentamente para golpearme cuando ni mi propio padre lo había hecho. Ella se hizo la ofendida y, cuando la invité a que volviera a pegarme de un puñetazo bien aplicado, la mandé a tierra, sin importarme para nada que fuera mujer. De más está decir que el único que perdí yo fui yo, porque cuando mi padre llegó de su trabajo se armó una discusión tan violenta que tuve no más que darle a elegir: la mujer que había traído de la cantina del arsenal o el hijo que había recogido de la policía. Mi madrastra se quedó y yo salí con la intención de no volver nunca más. Mi primera noche en la calle la pasé caminando entre el callejón y las calles adyacentes, tratando de dormir acurrucado en el portal de la casa de un curita, nuestro vecino. No recuerdo qué hice al día siguiente. Como para entonces, los que ocupaban el morro de tierra del callejón habían muerto. La segunda noche me animé a ir más allá de la avenida Buenos Aires y Max Paredes. Lo que iba conociendo a medida que caminaba por la zona, no había visto ni en mis más terribles pesadillas. Me impresionó de tal manera que tuve miedo de enloquecer. Del libro Borracho estaba, pero me acuerdo, del escritor boliviano Víctor Hugo Vizcarra, en edición cartonera Felicita 2010. Sí, Víctor Hugo ha sido publicado extensamente por las cartoneras, ¿verdad? Cristino. Sí, en Bolivia. En Bolivia, y redescubierto por las cartoneras, gracias a las cartoneras. La editorial Yerba Mala lanzó un concurso recientemente de tributo a Víctor Hugo Vizcarra, el cual está disponible en la web y que iremos ahondando en próximos programas. Vamos ahora a nuestro soundtrack que no cesa. We'll be right back. Sí, seguimos acá en los domingos de Doña Vida. En este caso les voy a leer algo de Ricardo Celarrayán, publicado también tardíamente, reconocido, un autor muy, muy, un autor casi secreto, se diría, ¿verdad? Hay muchas notas en internet de Ricardo. Yo estuve buscando y la mayoría encontré de Fabián Casas. Me gustó también. Y el amigo Cucurto hizo creo que una especie de tesis sobre Celarrayán. En este libro, caso. El primer libro, claro. Pero Celarrayán es un autor que, más allá de lo que podamos decir, ha publicado muy pocos libros, pero sus poemas son súper potentes y es una especie de juego constante y arriesgado con el lenguaje. Muerto recientemente en el 2010, ha dejado obras muy importantes como Lata Peinada, también el libro para niños Traveseando, que ha sido publicado por Mandrágora Cartonera, el amigo Iván Sarumén de Cochabamba, y también La Bolsa y otros relatos que tenemos ahora regalando, creo, Cristino, ¿verdad? Celarrayán. Sí, de la edición de Loisa Cartonera. Loisa Cartonera, eso también. Y Traveseando, que es un libro para niños. Pero yo le voy a leer Sombras. Sombra quieta. Una plancha se detuvo junto a un árbol y del suelo brotó una lluvia de transistores. Nosotros también nos detenemos y a veces un poco deslumbrados. Nos vamos por ahí, tambaleantes, pero la cosa recomienza y siempre volvemos a ser lo que éramos. El mobiliario se completa, lo que no quiere decir que la silla vuelva a llevarse bien con la mesa. Habrá que ver lo que es seguir, pero que siga, sin detenerse. Y cuando comienza uno a abanicarse a grandes rasgos, sin sentarse en una silla, el suelo comienza a anegarse. Y se termina por encontrar una rueda de esas en un rincón, completamente knockout. Momentos después la rueda recomienza y hay viento por ahí. Un viento que acomoda las últimas migajas. ¿Por qué habrá siempre últimas? Me preguntaba los días pasados, que siempre hay. La quiebra del pavimento, una oreja sepulta caballos. La quiebra del pavimento, la quiebra de los talones, la quiebra de las agujas y de los pelos, de las grúas y de los bancos de la plaza, tiene que ver con los paraguas que flotan a la deriva y con los humos que brotan interminablemente de las orejas gastadas. Una oreja sepulta caballos. Los cabellos sepultan caballos. Los caballos insépultos son todos orejeros. La oreja se acomoda, pero ya no se estacionan durante años en un rostro. Oreja de plaza, paraguas insépulto, rueda demoledora. Hubo que hacerse un lugarcito y esperar. La conversación lateral crecía y los rostros se abordaban salvajemente. Una almohada de cabellos, una almohada de caballos. Orejas por el suelo, rodillas en la tierra. Y todos los rinconcitos reservados para otras miradas. Hoy me pregunto por qué de todos lados se vienen caballos, traídos de los pelos o de los cabellos, y el por qué de tantos andenes sin rostro definido para colgarse de cualquier lado. Una vez fueron tres, y no hubo palacios sino calles zancudas, y cómo se zancudían, y en cualquier sector del cabello o del espejo incontenible. ¿Por qué contener el agua? ¿Por qué la llama acentuaba su relieve para declinar y caer en un embudo? Había que enroscar los cables de las miradas. Y pase otro más al frente, un frente sin perfil, un filo iluminado para los que buscan asirse de los bordes, ojos vacíos, ventanas vacías y vendaval. Hay un viejo asunto de cajones y de muelas del viento. Un centenar de antenas dopadas hacen brotar sus frutos por todas partes. Pero si hay partes, no pueden ser todas para asomarse detrás de una loma, de debajo del agua, detrás de una puerta o simplemente detrás de unos párpados. So I'm that Hey girl, what you gonna do? Se não deixa de pau duro o cara que cê ama. Hey girl, what you gonna do? Se sua melhor amiga tentar você na cama. Hey girl, what you gonna do? Hey girl, what you gonna do? So high.